Este es un audio subliminal personalizado que te permitirá trabajar a través de sonidos sagrados y de códigos sagrados tu apertura mental, tu entrenamiento en la ley de atracción para mejorar tu campo cuántico y además eliminar a nivel energético de tu pasado obstáculos, bloqueos en el aura y en tu manifestación de la energía vital que podrás utilizar para ti mismo o podrás utilizar sobre otra persona o sobre otras personas. Es importante que estés atento porque este audio te servirá para trabajar diferentes áreas, en este caso para borrar la memoria negativa subconsciente que no nos permite vibrar en positivo. Debes estar atento a la guía de mi voz porque vamos a comenzar. Este audio es activado en